se pueda lograr. Se han unido los mejores cantantes, unidos con un solo ideal. Hay que esmerarse y cantar súper bien, porque Tito sigue haciendo historia en su disco, el número 100. Tito sigue haciendo historia, como Tito nadie ha llegado con su disco, el número 100. Ahora sí. Y hay que estar siempre. Ahora sí.